Bien, bueno, gracias primero por atendernos, sabes que tenés un huequito cortito ahí para poder charlar con nosotros. Bueno, primero preguntarte, digo, ¿cuál es el balance que hace el radicalismo local con relación a las elecciones? Sí, es un balance que todavía estamos haciendo, porque creemos que nos lleva más tiempo realizarlo y pasar las arandas bien de las cosas que reflejan en un resultado electoral. Así que, en primer lugar, creo que hay algo muy obvio, que la polarización de la elección en toda la quinta sección electoral nos jugó bastante en contra y en ese sentido nos sacó muchos votos, nos pasó a todos. Vos mirás la quinta sección electoral donde la mayoría de los municipios son radicales y salvo Madariaga, Lobería, Lezama y San Cayetano, creo, que se ganó, en el resto se perdió en todos. Entonces eso es un dato que no es menor, que en lo particular me da bronca, soy sincero, porque bueno, una elección te juega un montón de cosas y un montón de años de laburo y que por una polarización entre blanco y negro te lleve puesto tanto, me jode que se analice así, pero bueno, el voto de la gente y lo respeto, ¿no? Por supuesto. Digo, también en Ayacucho el radicalismo venía consecutivamente ganando, digo, ¿hay otra opinión, hay otro resumen de qué están haciendo sobre los resultados locales, más que sí, nada? Sí. El primer contexto es este que te acabo de decir, una polarización que nos llevó puesto a todos. Después, en el análisis más profundo, uno tiene que ver las realidades locales que uno puede cambiar, porque yo hay cosas que no las vamos a poder modificar desde acá seguramente, pero también en esa derrota hay que analizar muy bien qué influye de lo local como para trabajar y modificarlo, ¿no? Esa es la idea de que venimos hablando con el intendente después del domingo de las elecciones, y en ese sentido vamos a trabajar. También desde el partido, guarda, nosotros charlamos un poco que cuando vos sos gobierno, y el partido también se relaja y piensa o cree que todas las fichas tienen que estar en el Ejecutivo, cosa que está bien porque si sos gobierno vos lo que querés hacer un buen gobierno y que a la gente le haga bien, que es lo que viene sucediendo desde el 2011, pero como partido te planchás un poco y dejás como que funcione todo desde el gobierno, ¿no? Entonces también estuvimos analizando esto de que el partido viene teniendo buenas convocatorias en un montón de actividades, junto a mucha gente, pero tal vez es un microclima en el cual nos estamos acostumbrando y debemos salir como partido también un poco a la calle y a ver qué es lo que necesita y quiere la gente. Hablando de esto justamente, Esteban, bueno, ¿qué es lo que se perfila? ¿Cuál ha sido o será el análisis profundo sobre algún tema de debate? Porque públicamente se hablan de lo que tiene que ver con la relación interna, ¿no? Situaciones internas que viene viviendo el sector del radicalismo. Digo, a raíz de esto y de este análisis que justamente me está formulando, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Sí, en primer lugar, yo, esto es un pensamiento muy personal, pero lo dije en las dos reuniones el lunes que ya hemos tenido después de las elecciones, yo no le atribuyo a la derrota algún clima interno propio. Para mí no tiene nada que ver, por ahí algún radical afiliado enojado que decidió votar en blanco, pero es un caso aislado que no hace al volumen de votos que te marca la diferencia. Los procesos internos nuestros, felizmente, en las dos últimas dos elecciones que tuvimos, no tuvimos ningún problema en armar una lista de unidad, tanto como para la mesa de conducción del partido como para la última lista. Hubo varias reuniones entre los sectores, pero nunca hubo un conflicto. O sea que yo entiendo que muchos quieren alimentar la interna nuestra y que estamos peleados a muerte y todo, pero es un proceso que se da en cualquier partido político o en cualquier institución y que lo venimos superando muy, muy bien. Así que para mí ahí no hay responsabilidades. Después hay que analizar bien lo que dice la gente en la calle, que también hay que pasar la zaranda de esas cosas o lo que se escribe en las redes. Claro. Pero hay algunos llamados de atención que tenemos que prestarlo, porque si nosotros de pronto hoy no cambiaríamos nada, ni en el Ejecutivo, ni en el partido, ni en ningún lado, evidentemente vamos y camino a otra derrota. Entonces uno tiene que saber leer, yo no te voy a contar, te soy sincero, no te voy a contar todo lo que, al detalle, todo lo que hemos analizado en profundidad y que pensamos que se tiene que cambiar, pero sí hay que analizarlo porque si te quedás con que fue la polarización o te quedás con que fue la interna que tienen los radicales o te quedás con qué sé yo, la dejás pasar y en el 2027 recibí otro mazazo. Uh-huh. Se lo consultamos al intendente también, Esteban, esta pregunta que te voy a hacer, y bueno, él hablaba también de posibles modificaciones, ¿no?, dentro del equipo de gobierno. Se habla mucho de los rumores en calle, que hay una cuestión de soberbia por parte de algunos funcionarios y que no tiene tacto con la gente. Digo, ¿esto también se revé, se piensa, se pensó? Sí, yo en particular tuve dos reuniones con Emilio y entre hoy y mañana quedamos a juntarnos nuevamente. También hay una realidad que la analizamos en el partido, o sea, de una situación como esta se sale todo junto. Acá no nadie quiere salir dentro del partido más fortalecido y quiere que otro salga menos fortalecido. De esta salimos todos juntos, entonces en la mesa de discusión están todos los temas. Yo le he hecho llegar opiniones que la verdad que uno te cruza en la calle o te cruza en el hospital o me pasó y le di ejemplos con nombre y apellido de cosas que por ahí la gente está reclamando, por ahí que tiene que ver con un contacto más personalizado de algunas cuestiones, por ahí de la cuestión que le interesa a la gente, ¿no? Para algunos es un tema, para otros es otro tema, pero que evidentemente tenemos que estar más cerca del vecino con el oído. No tiene que ser siempre el intendente el que tiene que estar atrás de esto, porque el intendente está 24/7 para laburar, y también esto tiene que ser un trabajo de equipo, ¿no? Claro. Si no, le caemos con todo al intendente, y el intendente no puede tirar el corno y cabecear. O sea, hay un equipo que tiene que trabajar en ese sentido. Sí. Y también esto de ser gobierno durante muchos años, y nos pasa a nosotros, y le pasa a cualquiera si vos lo analizás, entrar a caer en esa meseta, por decirlo de alguna manera, de que está todo bien o que funciona bien, porque el municipio nuestro y la cantidad de obras que se han hecho son increíbles. El 2011 hasta ahora ha marcado la diferencia real en servicios básicos, en vivienda, en transparencia, o sea, un montón de cosas buenas. Pero bueno, ese amesetamiento a veces te empieza a alejar un poco la gente. Claro. Y es lo que estamos analizando nosotros, incluso nosotros, lo que te decía antes, incluso nosotros como partido, que descansás en el buen gobierno y también te alejas de la gente como partido. Claro. Vos decías que el intendente no puede hacer todo, digo, pero a veces el intendente muestra que sí, él puede hacer todo. Digo, se lo ha mostrado hasta conduciendo la entrega de casas hace un poquito de tiempo. Digo, tiene ese papel que muestra que el intendente está en todos. No sé si es buena estrategia política o no, pero también, digo, ha mostrado que el intendente está en todos los sectores. Que está perfecto, digo, porque tiene que ser así, ¿no? ¿O vos decís la función de los funcionarios, ¿a eso te referís? No, yo lo que digo, el intendente... No, claro, yo digo que el intendente no puede estar en todos los detalles de la vida social o individual de cada ciudadano de Ayacucho. Claro. Porque no puede llegar el intendente a cada casa a preguntar, ¿me entendés? Sí. Para eso tiene que estar un equipo de funcionarios con cierta apertura e ir canalizando todas las demandas que pueda tener la sociedad, porque muchas veces vos pensás que la sociedad lo que necesita tal cosa y vos estás convencido de que necesita tal cosa, y capaz en ese momento no es la cosa que más necesita. O sea, ahí tiene que haber un ida y vuelta entre todos, por eso digo que el partido también tiene que salir a la calle a escuchar y no quedarnos encerrados solo en Rivadavia y San Peña. Y que el intendente participe de un acto de entrega de casa me parece que es fundamental, porque seguro que viene parte de la gestión de él personal, pero además es la persona pública más importante que tiene un pueblo, le guste a quien le guste, ¿no? Pero es así. Pero evidentemente, dentro de este contexto, si uno lee la derrota entre líneas, sacando los detalles que no podemos corregir como los que ya te dije, sí. Después hay que poner el foco sobre lo que piensa la gente y qué hacemos en ese sentido, más vale. Claro. Te cierro con esto y no te prestamos más. Digo, ¿qué va a ocurrir si a nivel nacional, provincial, le solicitan unirse con la Libertad de Avanza? Si hay un acuerdo, ¿cuál es la política tuya personalmente como presidente del radicalismo? No, yo acá te lo hablo de manera personal, como lo acabas de decir. Yo creo que hoy hay una distancia con la Libertad de Avanza en compartir una lista. De hecho, antes de las elecciones, y esto es una realidad, ni nosotros llamamos a nadie ni nadie nos llamó a nosotros. Ajá. O sea, viste, porque muchas veces dice no se quisieron juntar con el PRO, con la Libertad Avanza. No es la realidad, porque nunca nos llamaron a nosotros para hacer ningún tipo de alianza. Así que ¿me entendés? Sí. Pero yo no la veo hoy no la veo, porque yo miro el gobierno de Milei y es mucho más lo que no me gusta de lo que me gusta, ¿sí? Claro. Ahora también soy un político y entiendo que a nivel de un consejo deliberante, bueno, hay estrategias de armado y de juntar votos o voluntades, que hay que trabajarlas muy bien cuando uno tiene un objetivo por delante que nos junta a todos. Guarda que en un pueblo, vos tenés un montón de objetivos comunes con el otro, que es muy fácil trabajar en conjunto. Ahí está la inteligencia del bloque o de los que conduzcan el consejo, de tratar de armar esa red de vínculo que le sirva al pueblo, ¿me entendés? Claro. Pero como estrategia hoy provincial o nacional, hoy lo veo lejos eso. Lo veo lejos porque el gobierno de Milei está lejos de la gente. O sea, mi opinión, tuvo sí. Un montón de votos y yo lo tengo que reconocer a eso. No me refiero solo a Ayacucho, digo, sí. En líneas generales, más allá de la derrota que tuvo la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, tiene un caudal de votos en Provincia de Buenos Aires que es muy importante, si vos lo sumás a otro y a otro y a otro. Y ni hablar con los que tienen capital federal, ¿no? No, claro, entonces, por supuesto. Hay que reconocer que tiene una estructura muy fuerte, así que hay un sector grande de la sociedad que sí le llega. Yo veo que hay un costo social y que esto del equilibrio fiscal, que es importantísimo, soy uno de los convencidos que se logra, seguro, porque los intendentes de acá hacen magia con los fondos que les llegan y siempre tienen equilibrio fiscal, porque no hablan de equilibrio fiscal como si fuera una receta mágica ahora, claro. Y cualquier intendente acá de la zona viene trabajando con equilibrio fiscal hace años, con los pocos fondos que le mandan. Y bueno, pero este equilibrio fiscal, si no tiene un sentido de prioridad de dónde vos achicás el gasto, y el que la pasa mal es la gente. Claro, por supuesto. Escuchá, Franco, ahora la gente, y vuelve a pensar en el día 15, 16, 17 del mes. Sí. ¿Cuánto hace que no escuchábamos? Que la gente ya el día 15, 16, 17 está hablando de ese día clave, porque no llega. Sí, es la realidad. Entonces hay un costo social que muy, muy grande en esto. Entonces, bueno, por supuesto, yo hoy lo veo como lejano. Bien. Esteban, presidente de la UCR de Ayacucho, gracias por estos minutos. Nos parecía interesante charlar con vos para hacer este análisis y, bueno, también para romper un poco con esas estructuras o comentarios. Dicen que, bueno, están todos peleados internamente, que las reuniones son muy picantes, pero, bueno, me estás diciendo que no, que hay diálogo. No, yo no te voy a mentir en esto, porque a ver, si habla siempre la interna como si el justiciabilismo no lo estuviera o el propio PRO con los que eran, o sea... Esto pasa siempre. Si un partido político no tiene una diferencia interna, tenemos que apagar la luz, Franco. Claro, obvio. Porque si no, vos generás un pensamiento hegemónico siempre y que hace perder a cualquiera, ¿viste? Y te hace creer que siempre está todo bien y no, vos necesitas que alguien piense diferente para llegar a la mejor idea. Entonces, uno ve, dice la interna, pero la interna es necesaria en ese sentido. Otra cosa es el canibalismo, que eso no existe y te repito, venimos de dos elecciones... La de la mesa del año pasado y la de este año con una mesa negociadora que resolvió el tema en 2 minutos, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, en ese sentido vamos a seguir trabajando. Y te repito, después de la elección del domingo vamos a estar más juntos que nunca, porque de esta la tenemos muy clara que se sale juntos. Claro, ¿cuál es el rol, ya te cierro con esto, el rol de Pablo Zubiaurre dentro del radicalismo ahora? No, Pablo comparte su opinión todos los lunes porque es un fiel asistente a la reunión de los lunes y, bueno, yo en lo personal lo tengo como referente desde hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto. Fui 6 años funcionario de él y lo he acompañado en su trayectoria en lo que pude en el Comité de Provincia, siempre escuchándolo o charlando. Él se sienta como uno más los lunes, ¿eh? Más y opina como uno más, sí. ¿No hay posibilidad de candidatura? ¿De él, nuevamente? No sé, no sé, preguntárselo a él. Se lo voy a preguntar. Bueno, o preguntárselo a la señora, como quiera, pero no sé. Sí. Se lo vamos a consultar. Yo creo que hablar de... sí. ¿Sabés qué? Mirá qué bueno que me lo preguntás. Porque sería un error para nosotros también, como partido, empezar a hablar de candidatura. Ajá. Porque nosotros, si empezamos a pensar en el 2027 sin resolver lo que tenemos que resolver hoy para estar mejor posicionado, y le vamos a ahorrar. Entonces nosotros nos tenemos que concentrar en el resultado electoral y qué cosas están al alcance de nuestra mano para mejorarla y modificarla. Y después ver lo otro. Porque si no, viste, ponemos el sulky ante el caballo. Y vamos a ser vivos, Claro, hay que seguir paso a paso, digamos. Sí, porque yo sé que esto se habla, porque por supuesto a todos nos llegan estos comentarios, ¿no? Che, ¿y el 27 ahora con quién? Porque si no, se puede, claro. el único que puede ganar o el único... No, paren, muchachos. Vamos a resolver lo que tenemos que resolver hoy y para eso sí que hay tiempo. Gracias, Esteban, por estos minutos. Dale, abrazo para ustedes, gracias. Ahí charlábamos con Esteban Rally, presidente de la Unión Cívica Radical de Ayacucho. Bueno, un balance definitivo de lo que han sido las elecciones legislativas pasadas y de cara a lo que va a ser también en el mes de octubre. Seguimos en todo el país.